Vale, vamos a comenzar la segunda actividad de esta tarde. La tercera de mi encuentro. Que no voy a volver a presentar la libre porque casi todo el mundo estabais en la anterior. Pero bueno, es un centro social autogestionado que no cede este espacio. Super Magis. Y que podéis preguntarnos más información. Y, pero sí que os voy a comentar que también está Radio Argallo grabando, transmitiendo en directo la charla, la presentación. Y luego se va a cortar la parte del debate. Entonces, si no queréis que... Bueno, eso, que si queréis hacer preguntas después en la parte del debate, no va a ser grabada esa parte. Esta sí. Y nada, realmente me puedo ahorrar una presentación porque está aquí, aparte de tener aquí a Lola de Gallego Noval, que es la autora del libro que se va a presentar, que ya lo sabéis, pero que es Resistencia Loca y Resistencia Queer, está Ichi, que ha escrito el prólogo y estará cansadísimo de la mesa redonda. Y muchas gracias. Y nada, os paso el micro. Pues, hola a todos, eso, venimos a hablar del libro de esta personita de aquí, que se llama Resistencias Locas y Resistencias Queer, un encuentro en la subjetividad para la práctica política. Y voy a presentar a Lola, que en realidad me hace bastante ilusión, porque nos conocimos 2018-2019, por ahí. Antes, yo creo, sí. Wow. Como en militancias feministas en la uni, y luego nos acabamos rejuntando por scouts, amiguis en común y así. Y le pedí a Lola que me contase cómo se define. Y me pareció bastante divertida la respuesta de esto es como el Tinder. Y me dijo... nada, que se considera anarquista, que milita en la vivienda actualmente y que para ella eso tiene muchísimo que ver con el tema del libro, aunque no parezca evidente, que me parece bastante evidente, la verdad, que por lo que sea no tener vivienda y no tener casita fija, sí. no hace nada bien a la cabecita y a la red y así. Total. Entonces, nada... como normalmente te hacen muchas preguntas sobre ti, nos vamos a saltar las preguntas sobre ti, sí, por Dios. Y vamos a ir al libro. Ah, y el libro, cosas importantes, publicado por la editorial Imperdible y con una portada y contraportada increíble de A mí que me cuentas. Que no sé si hay alguna historia detrás de esta portada que quieras contar. Pues mira, la contraportada la hizo a propósito para el libro, porque bueno, le apetecía hacer algo pues... como directamente relacionado con antipsiquiatría y no tenía tampoco grandes diseños similares o que tratasen el tema como de una manera súper evidente. Entonces, pues me propuso lo de hacer un DSM ardiendo y luego pues quiso que no solo fuera el DSM, sino añadir más libros y que no... vamos, que tuviera que ver con la psiquiatría, la psicología, manuales de medicina, etcétera. Y esto sí que lo diseñó específicamente para el libro. Pero la parte de delante era un diseño anterior, en realidad, a la portada. No tenía estos colores y ponía, si no me equivoco, no le debes androginia a nadie. Y me gustaba muchísimo. De hecho, una de nuestras amigas hasta se lo tatuó, que parece que ahora lleva tatuada la portada del libro, pero no, es más bien al revés, Luna. Increíble. Y entonces, bueno, pues nada, me propuso añadirla porque, bueno, es así como un edemonie, no sé, muy chule, me parece. Y creía que, pues que combinaba bien con la otra parte de la contraportada y se compaginaban guay. Vale. ¿Quieres contar de dónde surge el libro primero? Vale, bueno, antes de empezar, bueno, deciros que estoy un poco aturdida porque vengo conduciendo muchas horas desde Madrid del tirón, entonces si no estoy muy fina, me podéis parar, pedir que reexplique o lo que haga falta, o incluso tú, Ichi. Un buen aturdimiento conjunto de estos horas de charla y un buen viaje. Meted mano. El libro surge de... bueno, primero de un interés que yo sentía por los movimientos locos a partir de empezar a ver sus formas de organización en la ciudad de Madrid, pues si no me equivoco, en torno a 2018-2019, que me empezaron a llamar mucho la atención, porque yo sí que toda la vida había como pensado que tenía problemas de salud mental. llamados de esta manera. Y entonces, cuando empecé a ver a gente que politizaba esto y que se organizaba en torno a esto, me empezó a llamar muchísimo la atención, pero yo no formaba parte, estaba en otras militancias, como dijo Ichi, sobre todo feministas y estudiantiles. Y ahí pues empecé a ver un poco de qué iba la cosa. Y eso que yo soy asturiana, que en Asturias el Orgullo Loco se lleva celebrando muchísimo tiempo, pero yo nunca lo había visto. Y entonces después me marché de convenio a Argentina y allí pues pude conocer también a Peña, que aunque a lo mejor no estaba organizada en torno a esto, politizaba mucho la locura y todo el rollo de la importancia de lo material y de la seguridad material a la hora de poder estar sane, no solo desde el punto de vista pues de la salud mental, si queremos hablar en estos términos, sino también físicamente. Y a relacionarlo mucho pues con movidas relacionadas con diferentes sistemas de opresión. Entonces, como yo pues en ese momento me consideraba boyera, ahora vi, bueno, estaba siempre fui pues una persona disidente en ese sentido, y relacionaba mis movidas de sufrimiento psíquico con esta vivencia del género y la sexualidad en concreto, sentía que era algo como que me resonaba mucho y en lo que me apetecía indagar. Y en ese momento tenía que hacer un TFG, plena pandemia, encerrada en mi casa, y dije, pues mira, aquí a enfocarme en esto que me interesa un montón, y de ahí salió. Y luego, como no quería que se quedara en la academia, pues se lo pasé a la Peña Imperdible y les moló, y al final pues salió adelante también gracias a Ichi. De hecho, te lo pasé a ti como parte imperdible, claro. Sin ser yo nada de eso, en plan... De eso, sí. Pero sí, un poco de colar textos divertidos e imperdibles, claro. Siempre es un buen plan. Sí. Como escuchándote me surge una pregunta que no te había hecho, o sea, que no había puesto como en las que habíamos organizado, pero como antes he hablado de qué es lo queer, como qué es para ti la locura. Vale, qué tema. O sea, por una parte, como que es para mí mi propia experiencia de la locura, y por otro lado, la locura en términos como más generales, que no sé si se puede hablar así. Pero para mí, como mi experiencia de estar loque, pues siempre había tenido que ver con un sufrimiento no comprendido, que poco a poco en realidad fue encontrando un cauce en las militancias, de hecho, y en el encontrarme con otras personas que habían pasado por experiencias súper similares, y de hecho pues empezó a ser algo que del sufrimiento pasaba como a... experiencias súper múltiples, desde disfrute hasta, yo qué sé, como florecimiento de relaciones súper bonitas. Entonces, no, como que dejó de tener esa connotación tan negativa y simplemente pasó a ser como una visión periférica de la realidad que tenía que ver con pues, el cuestionamiento y la no conformidad con muchos de los sistemas de opresión que nos atraviesan. Y en términos generales, pues como lo define el libro, y que si lo leéis así como desde una perspectiva más pues académica, aunque creo que es imposible como llegar a atraparlo, para mí tiene mucho que ver con esta norma cuerda que define cómo debemos de percibir la realidad y de estar en la realidad de manera normativa, y que muchas veces tiene que ver con encajar también en los ritmos del capitalismo, etcétera, y el salirte de ahí, ver desde un lugar externo a esto y en última instancia vivir esto pues desde el sufrimiento en muchas ocasiones por esa no conformidad, creo que es lo que se puede acabar llamando una experiencia de la locura, sobre todo porque es susceptible de ser psiquiatrizado, aunque no lo sea nunca, ¿no? Puede ser que nunca se tenga la experiencia de pasar por la psiquiatría, pero sí que podría acabar en esas manos si tuviéramos mala suerte. Entonces, bueno, no sé si esto responde, porque creo que no se puede responder realmente a la pregunta como dejándola bien cerrada. Y pregunta como Ichi Guerra, ¿tú lees la locura desde la disca? Claro, sí, es verdad que en el momento en que hice el libro, no. Creo, porque para mí eran como cosas que se hermanaban mucho, pero me parece que tampoco tenía igual tanta perspectiva o sí, no había tenido tanto contacto con lo disca. De hecho, personas que han leído el libro después, personas neurodivergentes me han dicho, este libro como que no toca el tema de la neurodivergencia, y fue como, sí, sí, es que es verdad, porque yo en ese momento no estaba ni pensando en estos términos. Pero para mí muchísimo, o sea, creo que tiene mucho que ver con todo el tema de no poder formar parte en muchas ocasiones o no querer de los sistemas productivos o incluso reproductivos, bueno, con no ser funcionales a una maquinaria explotadora. Entonces, bueno, claro, para mí entiendo que habrá personas locas que no se consideren a sí mismas discas, pero para mí sí que tiene este componente. Fantasía. Vale. el librito, para quienes no lo hayáis leído, está como dividido en tres partes, ¿no? Así como más grandes, que es herramientas conceptuales, que para mí es un poco esto que has contado, ¿no? De qué es lo queer y qué es la locura. Y luego hay un ser queer como forma de locura y la locura como estar queer. Entonces, como ahí vienen las siguientes preguntas, ¿no? De, para ti, ¿qué aporta la locura a lo queer? ¿O qué tiene que ver la locura con lo queer? Vale, cuando yo hice este libro también pensaba en de qué manera las prácticas políticas podían nutrirse como las unas de las otras, ¿no? Sin pensar que yo iba a descubrir nada, porque en realidad esto ya estaba pasando. Pero el ponerlo en palabras. Entonces, para mí, lo queer, ¿qué puede sacar de la locura y sobre todo de politizar la locura? Pues creo que esto ya lo hace lo queer desde siempre, ¿no? Sin entrar en lo LGTB así como más identitariamente o más conforme con el Estado, el capital, etcétera, sino como lo queer desde las periferias y el no conformismo con las normas del capital, el Estado, etcétera. Creo que sería reafirmarse en ese no querer pertenecer y no aspirar a ser la norma y a reproducir las violencias que las normas conllevan. Y creo que pues la locura, como desde esta mirada no hegemónica y no normativa, es un recordatorio de que no tenemos por qué entrar en ese canon y de que no tenemos por qué entrar en como en los sistemas normativos, ¿no? Que en el libro creo que cojo una cita de Preciado en la que no me la sé de memoria, pero dice algo como que no se trata de que queer sea pues el típico gay de Chueca, blanco, que cobra muchísimo y que pues a lo que aspira es a casarse y tener hijos dentro de como toda la normatividad capitalista, burguesa, etcétera, ¿no? Entonces creo que el punto de lo loco está ahí pues para recordar, por una parte, que la norma nos está enloqueciendo por estar dejándonos fuera, y por otra parte que eso es violento y que no queremos entrar a reproducirlo. A mí esto me gusta un montón, siempre como tirando de genealogía, de ver como la locura, o sea, lo queer siempre ha formado parte de la locura, ¿no? De siempre ha sido encerrado, o sea, como a lo largo de la historia ha sido encerrado en psiquiátricos, ¿no? Y como no leerlo desde ahí, al final es borrar toda nuestra historia y no reconocer como la patologización está o ha estado presente en nuestra historia, y que la disforia de género sigue, ¿no? En los manuales de diagnóstico. Total. Sí, de hecho, sobre esto, como hay dos cosas que me parecen muy interesantes, que es que yo siempre digo que creo que las normas sociales son a la ley, a ver si hago bien esta regla de tres, que no me suelen salir muy bien, las normas sociales son a las leyes lo que los psiquiátricos son a las cárceles, porque lo que no se puede legislar y convertir en crimen, se puede convertir en amoral y antinormativo. Entonces eso es susceptible siempre de acabar en la psiquiatrización, porque todo lo no normativo, como desviación de lo que es socialmente tolerable, puede acabar en las manos del psiquiatra, ¿no? Y luego, sobre... ¿Qué es lo último que dijiste que se me acaba de ir? Se nos fue. Nada. Dos horas, sí, se me había ocurrido otra cosa, pero... A ver, ¿qué dije? Hablen, ¿no? Del encierro de las personas queer en los psiquiátricos. Uh-huh. Y de la disforia dentro de... Ah, justo. Sí, que, bueno, en el libro eso sí que lo recojo, que hay manuales de psiquiatría, ¿no? O sea, sobre todo a lo largo de las diferentes ediciones del DSM, todas las categorías que tienen que ver con la no conformidad con la cis-heteronorma, van evolucionando y camuflándose. Entonces, pues esto de la disforia es ahora como la manera de... bueno, sí, sacamos lo trans, así como tan explícitamente, pero seguimos metiendo aquí otras herramientas que nos sigan permitiendo pasar por la psiquiatría a esta peña, ¿no? Entonces, y esto se ve súper bien si... bueno, en el libro lo menciono un poquito, pero es que hay peña que lo ha documentado súper bien, cómo pues han ido cambiando unas categorías por otras y encerrándolo siempre, y además de una manera tan perversa que al no ser una categoría ultra clara, pues al final es un saco enorme en el que puede caer mucha gente. Creo que fue en el número 3, en el DSM-3, en el que había una categoría que era como la no conformidad de género en la infancia o algo así, que ya me dirás tú, es que ahí puede entrar prácticamente lo que sea. Y bueno, pues que siempre van encontrando maneras de hacerlo entrar. Sí, incluso como los fetiches, el BDSM y todo esto, también ha estado o está patologizado desde ahí, ¿no? Y como el control que esto supone del deseo y de la sexualidad. Vale, a mí hay algo que me gusta un montón de tu libro, que hablas del estar queer, ¿no? Como es el título del apartado es La locura como estar queer. ¿Qué es para ti estar queer? Claro, yo utilizo estar queer porque como que no quiero caer en que lo que se es. O sea, me parece que a veces decir que yo... el Born This Way, ¿no? De Lady Gaga, como... Yo no nací así, o sea, yo aprendí dentro de un sistema de sexo, género, patriarcal, pues cómo tenía que ser mi sexualidad, y por suerte lo aprendí mal. Pero, pues, o sea, que esto es una cuestión construida, ¿no? Entonces, de la misma manera que os decía antes que en el momento en que yo escribí esto decía soy boyera y ahora digo soy bi o estoy bi, pues pienso que estas cosas pasan y no hay que... como tratarlas como es que claro, ¿no? Porque la gente está confundida, porque es que de repente piensa que es chico y luego es una chica y luego no sé cuántos y oh Dios mío, si se arrepiente, bueno, si se arrepiente, pues chica, ya cambiará, ¿no? O sea, como ¿qué problema hay en que esto sean estados y no identidades? Entonces, bueno, pues por eso yo hablaba del estar queer y no del ser queer. Pero aparte, en este, o sea, en el capítulo de estar queer, si no recuerdo mal, creo que hablaba de que es esa fuga del sistema sexo, género, sexualidad, que no de por sí tiene que ser como las clásicas categorías de lo LGTB y plus. O sea, más bien sería ese plus englobándolo a todo, de manera que, sí, pues hay un creo que menciono ahí un artículo muy interesante de una persona que creo que se llama Esther, si no me... Lo podemos buscar. Vale, bueno. 46. Está al final del libro, si lo queréis consultar. Que habla de cómo las negras somos queer, ¿no? Se titula el texto. Y dice que las negras somos queer porque no cumplimos con el patrón de feminidad porque no cumplen con el patrón de feminidad de los estándares de la blanquitud, ¿no? Como al no ser la mujer blanca, burguesa, que se espera que sea, pues eso es una manera de estar queer, de ser una disidencia del sistema sexo-género-sexualidad. Y así con muchísimas cosas, ¿no? Digo que la locura es una forma de estar queer porque estar loca se supone que es una manera también de no adecuarte a una feminidad como sosegada, dócil. Entonces, pues ahí también recojo como... testimonios de personas que fueron psiquiatrizadas de mujeres que fueron psiquiatrizadas en el manicomio de Málaga entre los años 30 y los 50 porque no querían barrer o no querían quedarse en casa y se iban al bar, y entonces esto era una manera de ser disidentes de género dentro del sistema de la feminidad y de convertirse en personas locas, ¿no? Entonces, pues creo que el estar queer pues va mucho más allá de las siglas clásicas y tiene que ver con este incumplir las normas de género vigentes en cada contexto, en cada sociedad y en cada momento histórico, si lo queremos llamar así. El libro es de Esther Ortega, Las negras siempre fuimos queer, en el libro Del buen amor, sexualidades raras y políticas extrañas, editado por Fefavila Núñez y Javier Sáez del Álamo, publicado por el Ayuntamiento de Madrid. Sí, creo que sí. Wow. En época de Carmena, claro. Perdón. Con esto a mí me gustó un montón porque lo disca siempre está ahí también, ¿no? Claro. De lo disca como ruptura del género continuamente, ¿no? Y como las mujeres discas no se las lee como mujeres, puesto de incumplir los roles de género porque supuestamente no pueden ser madres, porque no son sexys, porque no son ni deseadas ni deseantes, y como los hombres discas son leídos desde esta fragilidad, ¿no? Y como incumplir con esta fortaleza total masculina y así. Y también como lo guay que es esto para crear, para mí, para meter a todo el mundo en lo NB, ¿no? Total. Para decir, o sea, bueno, yo he leído como a Peñita que decía, bueno, esto lo guay es que no se les impone, ¿no? Como esos roles de género como tan estrictos, pero para mí es como posibilidades de pensar el género más allá de lo binario y más allá de lo que siempre nos están contando, ¿no? Y como ver cómo nuestro género también va fluctuando a medida que crecemos y que exploramos y que, sin más, ¿no? Cómo nos afecta la niñez, que la niñez también como que se rompe un poco con el género o se hipersexualiza y se hipergeneriza a les peques, pero también como les mayores tampoco son leídes como desde el género, porque también pues al final ser pequi y ser mayor es ser disca, ¿no? Total. Y eso. Y para mí, como en realidad la película, o sea, la película, ¡joder! Estamos la película genial. De tu libro. Ojalá. La pregunta como que en la que más me apetece como hacer hincapié y como igual hablar un poquillo más, igual como esta peñita tiene cosas que decir o no, es como que tanto el estado de la psiquiatría, la policía son como herramientas de control corporal, de represión, de persecución de la pobreza, de la disidencia y así, y como qué respuestas crees que podemos dar desde lo cotidiano, así como en general, o cómo hacer frente a todo ello, y como más en concreto, tú en tu día a día, cómo lo llevas a cabo, ¿no? ¿Cómo te sales del librito para decir, vale, pues yo así hago frente a la psiquiatrización o a la policía o, pues yo qué sé, al cuerdismo, no sé? Buah, es un movidón tremendo. O sea, como que para mí, pues como decías en la presentación, bueno, como te dije yo que quería que me presentaras, ahora mismo la militancia en vivienda en el contexto urbano, ¿no? Bueno, y que cada vez más también en los contextos rurales, pero ahora mismo, pues viviendo en Vallecas, en Madrid, me parece que, pues por ejemplo, desde la militancia en vivienda, ¿no? Como pudiendo garantizar que la peña pueda vivir en casas dignas, que no se les eche de sus casas, que le gane la batalla al banco y a los fondos y a los rentistas. Es una manera como bastante inmediata, yo creo, como de atacar uno de los frentes que enloquecen, empobrecen, etcétera, pero desde luego como que no me parece el único. De hecho, ojalá fuera el único, y es como tan exhaustivo que a mí se me hace súper bola en el día a día últimamente, porque en concreto en Vallecas es ultra visible como la violencia policial, sobre todo contra peña migrante, contra las putas, no sé, como cosas que a mí personalmente me desbordan, porque digo, es que si ya en vivienda no doy cuando me llama peña para atender una crisis, ¿no? Como que tenemos ahí amigas y amigues que de repente, oye, ¿tú puedes estar para esto? Y es como, pues mira, es que no puedo porque estoy para esta otra movida, y como que siento todo el rato que es un desborde constante. Y entonces, pues creo que esta es una manera de otras muchísimas, como puede ser, pues sí, estar ahí para sostener una crisis. Yo qué sé, formar parte pues de los centros sociales, de las luchas del día a día de los centros sociales, que yo pues en la PA de Vallecas nos reunimos en un centro social que se llama La Villana, donde hay un montón de colectivos trabajando en un montón de frentes diferentes. Y luego, pues sí que pienso en relación con, o sea, no sé si está tan relacionado con lo que estabais comentando al final de la conversación anterior, pero a mí como que me parece que un poco sí que tiene que ver, que es como el no ser indiferente a las cosas que pasan a tu alrededor, en el, o sea, sobre todo en el barrio, ¿no? Para mí, que es como, yo qué sé, pues a veces estás escuchando una pelea que te cagas en la calle de al lado y pues la mayoría de la gente se queda en sus casas metida para adentro o incluso llama a la policía y ya está. Es como pues involucrarte, ¿no? En plan, pasarte, echar una mano, como que esto pues a veces lo hemos hecho y nos ha salido bien y a veces lo hemos hecho y nos ha salido mal. Y también que te quedas con la cosa esta de, joder, tío, que es que la única cosa que podría haber hecho aquí de verdad es llamar a la policía. En plan, tan mal estamos que no tenemos construidas alternativas para estas situaciones. Entonces, bueno, como para mí se empieza como no mirando a otro lado y que, bueno, que es que, no sé si lo decía Sane antes, lo de que hay que como querer mirar, no fue Sane, bueno, alguien del circulito que estabais aquí antes lo comentaba, que hay que querer mirar para tejer esas alianzas, ¿no? Como querer ver dónde está la opresión más allá de la tuya propia y pues sí, creo que intentar justo evitar que la solución sea que llegue la poli, pues mejor que mejor, que además muchas veces son situaciones que tienen mucho que ver con la locura, ¿no? De que una persona está chillando muchísimo, no sé qué, y está como pues en una crisis total, o sea, y estás viendo que lo que va a hacer la gente es llamar a la policía. Entonces, bueno. Y en la mansión, que es donde vives, ¿como qué cosas concretas hacéis, no? O sea, porque a mí a veces me resulta súper complejo porque es como que se dicen como muchas cosas abstractas y es como, ¿y cómo de verdad lo materializamos, no? O sea, como, pues eso, hablábamos antes de, pues, San y yo compartimos la pasta. Pues yo qué sé, pagar el alquiler de amiguites entre todos, o pues yo qué sé, conseguir rentas para otros. O sea, como, ¿qué son como cosas que tú haces en el día a día o hacéis como casita para poder como hacer frente a como todo esto? Esto no ya como con el afuera, sino de puertas para adentro, ¿no? Sí, de puertas, ¿no?, para adentro. Pues mira, hemos hecho muchas cosas muy mal muchas veces, o sea, como que somos 5 personas conviviendo, hemos sido 6 y muchas veces eso es muy complicado porque implica como unas gestiones bastante grandes, pero también muchas veces sí que, o sea, como que nos hemos facilitado mucho la vida y nos la facilitamos mucho. Pues mira, ahora mismo en concreto está una persona en nuestra casa que no suele vivir en nuestra casa porque la han echado de su casa, su familia y tal, y como que bueno, pues sí que estamos como poniendo renta entre todos. Hasta ahora pagábamos a partes iguales nuestro alquiler y como que justo hemos hablado de pues redistribuir en función de los sueldos y necesidades de todos en vez de como una división tal cual. Y yo qué sé, pues desde yo antes formaba parte de las comidas colectivas y ahora como precisamente por mi movida como con la alimentación, la neurodivergencia y así, pienso que es una cosa como que se me hace súper bola, pues he pedido que me respeten la hora de cocinar y cocinarme yo sola, y en general esto se cumple, ¿no? Como que si yo estoy cocinando, o sea, como un poco también unas cosas de... como que decía antes Anne, si no dices en qué necesitas que te ayuden, también es muy difícil que la gente pueda estar ahí. Entonces, como sí que intentar ser como lo más claras posibles con las cosas que cada uno necesita como para estar bien y como para no estar petando. Y muchas veces no se asumen o no se pueden cumplir porque choca con lo que necesita otra persona o porque justo es un mal momento para todo el mundo, pero otras muchas veces pues sí que eso se puede hacer encajar. Y yo qué sé, pues yo llegué de Asturias esta semana, no sé qué día, el martes creo, y yo iba pensando, ya verás, va a estar la casa súper sucia, y a mí eso me hace como brotar que flipas, necesito mucho la casa limpia, y sé que justo es como lo contrario para algunos de quienes viven conmigo, como que se les hace mucha bola la limpieza, y se habían esforzado muchísimo por dejarla como súper limpia para que yo llegara bien a mi casa. Entonces, bueno, como gestos que al final, que no es darlos por hecho, ¿no? Es como pues ir hablándolos, y que a mí me ha costado sudor y lágrimas también, y les costará a ellos sudor y lágrimas pues que yo respete muchas cosas. Y esto es una pregunta que no estaba puesta, pero si no me equivoco, estabas en el Atreyu. Estuve sí. Poco tiempo. Vale. El Atreyu, grupo scout de la LIPA. ¿Cómo crees que se puede abordar como temas de la psiquiatrización, brutalidad policial, racismo y así, con peques y adolescencias? ¿O cómo lo has hecho tú? O sea, yo en el Atreyu es que estuve súper poco, la verdad. Pero, o sea, estuve justo el año que coincidí contigo en el campa. Pero pienso que, bueno, depende mucho de la edad, ¿no? Tampoco soy yo como nada experta en peques, mucho menos en adolescencias, que este año he estado siendo profe en Instis y me ha costado la vida. Pero es que desde hablando las cosas con ellas, como que justo ese año en el Atreyu, yo estuve en este campa como con las de 7-8 años, que son chavalas como que tienen como muchas ganas de aprender en general, ¿no? Están ya mucho como en el... querer enterarse de muchas cosas más allá de solo juego y como... O sea, que habrá peña, seguro que sepáis muchísimo más de esto, pero bueno, ahí estaban como a tope y les hicimos un taller de antirracismo, de fronteras, no sé qué, y es que lo absorbieron todo y eran súper máquinas, o sea, sabían responder a cosas que yo digo, pero ¿por qué sabéis esto? Y como participaban muchísimo de la dinámica y aprendían y entendían súper bien. Creo que con esa edad funcionaba muchísimo esta cosa de un taller, un poco juego, pero también como explicando cosas y les motivaba un montón. Con peques, yo sé que me he visto, pues igual... con cosas más como del cuerpo y de las normas que ven o que no ven en nuestros cuerpos, ¿no? Pues naturalizándolas más, ¿no? Como cuando dicen, ¿por qué tienes bigote? Pues porque me sale. Como cosas así que son como respuestas más sin más. Y muchas veces como, ah, pues mira, el otro día justo me pasó que estaba con una amiga y había un peque como de 5 o 6 años que le empezó a decir... A otra chavala, ¿es tu hermana? Y dijo, no, mi hermana. Y empezó, ¿hermana? ¿Hermano? Pero es tu hermana. No, mi hermana. Y ya como que después de repetírselo 3 veces, dijo, ah, vale, hermana. Y como que se fue. Ya entendió que no era ni la A ni la O, era la E. Y pues bueno, pues ya está. Uh-huh. Entonces, no sé, como que creo que con las infancias a veces es más fácil y con las adolescencias yo no tengo la respuesta. Si alguien la tiene, por favor, que me la dé. Pues en realidad hasta aquí hemos llegado con las preguntitas. No sé si quieres como añadir algo más o si gente que habéis venido os apetece contar como cualquier cosa, pero también pensando como en concreto en la última pregunta que hemos como que se han alargado varias preguntas, pero con esto de qué hacer, no sé. Genial. Sí. ¿Tú no tienes nada que añadir de esta fantasía de librito? Yo creo que... Se me está dando fatal presentar un libro. Está genial, está genial. Seguramente sí, pero ahora mismo es verdad que tengo la cabeza espesa como para acordarme de cosas que cuento. ¿Quieres contar de quién es esta ilustración? Ah, sí, esta ilustración es de un amigo nuestro que se llama Leo. Es verdad que no me acordaba de que estaba adentro. Yo me acordé el otro día también. Sí, pues de un amigo nuestro que se llama Leo, que es vecino también y como de la red así de militantes y amigues del barrio y muy chula. ¿Y quieres hablar algo de Flavia? Que también hace el prólogo. El otro prólogo que está en el libro, que no es el de Ichi, el que se llama El psiquiatra del armario, es de Flavia, que también vive conmigo y es pues compi pa' todo. Una persona increíble. Sí. Que se dedica a hacer prólogos a amigues. Es verdad, va prologando también. Sí. Quien prologó tu libro, sí, ¿no? Ya sabéis, si necesitáis un prólogo, y pues... que me comparó con croquetas. ¿Ah, sí? Sí. Pues sí. Y nada, pues una persona increíble también. Que pues es lo más, milita conmigo y hace todo conmigo y... Y también estaba en el Atreyu. También. Vale, pues no sé si os apetece como... Algún contar cosas. Ah, sí, va, se va a cortar ya la transmisión. En directo. No hacen falta micros, ¿no? Para el público.